El día con el Café Mañanero. De lunes a viernes dirige y presenta Jorge Rivera. Es un placer acompañarles en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Saludo donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, ¿por qué no? Desde su residencia, entre almohadas todavía. Y también, como no, saludamos a las personas que están disfrutando de la temporada vacacional. Aquellos que les toca esperar, también para todos el saludo. Asimismo, para quienes se encuentran en hospitales, clínicas, que por alguna razón tienen limitaciones para su movilidad, aquí está la radio una vez más como compañía. Arrancamos el Café Mañanero. Lo primero que hacemos es dar cuenta del tiempo. Cambio en las temperaturas. Mire cómo son las cosas. Arrancamos con 31 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima hoy de 34, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pero prepárense, porque el tiempo se convierte en una montaña rusa. Sí, los termómetros, las temperaturas bajan bruscamente a partir de hoy, sobre todo en el norte. La borrasca Patricia bajará los termómetros hasta niveles inusuales, sobre todo en la mitad norte peninsular. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,9. Entre tanto, el petróleo se cotiza $83.24 en el mercado internacional. El IBEX 35 cerró la jornada de 9.328 puntos. Buscamos inmediatamente en el contexto de la economía un titular para destacar. De la dispersión demográfica al doping fiscal, los puntos calientes de la reforma de la financiación económica. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente entonces con lo que es noticia. El paro es noticia porque cayó en 10.968 personas en el mes de julio. Y atención al número de desempleados, 2.067.000, los mínimos desde 2008. Reacciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la caída de parados a 2,67 millones. Entre tanto, desde los sindicatos, UGT destaca los resultados excepcionales del empleo gracias a la reforma laboral. Desde Comisiones Obreras, también destacan que el mercado laboral sigue mejorando en España frente al débil crecimiento en el resto de Europa. Del ámbito internacional, Estados Unidos ordena la salida de personal no esencial de su embajada en Níger por precaución. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Y al otro lado del Atlántico, también damos cuenta en el día de hoy lo que es noticia: una agrupación guerrillera y un narco buscado por España se han instalado en la frontera venezolana, invaden fincas y extorsionan. Hoy vamos a dar cuenta de quién se trata. En todo caso, decirles que la organización que integran Tupamaros, Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y disidentes de la FARC se llaman La Nueva Compañía. Se trata de una nueva organización criminal que desafortunadamente se instala en esa zona ya maltratada por los grupos criminales. Vamos ahora también con noticias de inmigración. ACNUR ha lanzado una campaña para crear un mundo posible para los inmigrantes en Ecuador. La oficina en Ecuador del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados presentó la iniciativa, una campaña que busca concienciar sobre la plena inclusión de los inmigrantes en el país. Estaremos dando cuenta de esta y otras noticias en el transcurso de nuestro programa. Vamos ahora también con los deportes. El Real Madrid perdió en partido amistoso ante la Juventus 3-1, y atención que el Real Madrid ya empieza a preocupar, especialmente la defensa. Recordemos que también perdió ante el Barcelona. Regresa en todo caso a España porque en 8 días empieza la liga. Daremos cuenta también de la programación del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Inglaterra y Dinamarca se clasificaron a la siguiente fase tras ganar a China y Haití. Brasil y Argentina quedaron eliminadas. El Café Mañanero con toda la programación deportiva. Y vamos también dando cuenta de lo que es noticia en el mundo de la música. El maestro Sabina es noticia hoy. Ya saben que los líos de los artistas con Hacienda parecen no terminar. Ahora es el maestro Joaquín Sabina el que está en el ojo del huracán. Ha perdido una apelación ante el Tribunal Supremo. Nos quedamos en todo caso con su música. El maestro Sabina se convierte en nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Lo nuestro duró. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas.

que tienen las presentaciones del maestro Joaquín Sabina, uno de los artistas más queridos en España y América Latina. Ya se está acercando al octavo piso, pero se le ve muy fuerte todavía al maestro Sabina. Su música es poesía, es letra pura. 19 días. Qué bien, el maestro 1500. Sabina, gran cantautor. Gracias por acompañarnos y vamos inmediatamente entonces con el primer sorbo de actualidad. Bueno, pero tenemos por aquí un mensaje para compartir. Antes, presten mucha atención quienes son amantes de los sabores latinoamericanos, porque les tenemos muy buenas noticias. Cax Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Atención a la promoción de quesos. Queso fresco, la unidad de 300 gramos, 2,50 euros. Así como lo oyen, la unidad de 1 kilogramo, 8,80 euros. Y el queso costeño, la unidad de 300 gramos, 2,70 euros. Y la unidad de 1 kilogramo, 8,80 euros. Aprovecha además tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas. Todos los productos latinos los pueden conseguir en el Cash Latino Abad. Además, arroz largo, maíz mote, harina, productos congelados, refrescos y licores. Recuerden, Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata número 107 en Valencia, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Abierto todos los días con los mejores precios. Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el Café Mañanero, el primer sorbo de actualidad. Nos vamos hasta América Latina porque la oficina en Ecuador del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentó la iniciativa Un Mundo Posible, una campaña que busca concienciar sobre la plena inclusión de los migrantes en el país. La campaña, que cuenta con el apoyo de la cantautora Nicki McCliff, se sustenta sobre todo en aquellas personas que han tenido que huir de sus países de origen y encontrado en el territorio ecuatoriano un destino más seguro. Con la iniciativa, la oficina de ACNUR en Ecuador busca explorar la forma como crear conciencia de lo que significa una sociedad de acogida de inmigrantes en la que convivir y prosperar sea posible para todos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. También con los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos comparte la actualidad deportiva. Comenzamos con el Mundial Femenino de Fútbol que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde hoy tiene dos partidos cruciales para cerrar la fase de grupos. Uno de ellos será entre Colombia, una de las grandes revelaciones del fútbol femenino a nivel mundial, que se enfrenta a Marruecos, y la otra del mismo grupo entre Alemania y Corea del Sur. Y continuamos con Luis Díaz, porque nuevamente ha sido noticia al haber hecho un señor golazo en el partido que desafortunadamente su equipo perdió en el Liverpool frente al Bayern Múnich. Y Kylian Mbappé, que ya ha dado el gran paso para estar por fuera del PSG. y es que no ha renovado como se esperaba que lo hiciera y ya prácticamente es una posible ficha del Real Madrid. Y en el mercado de fichajes, precisamente, los movimientos no han dejado de parar y les tenemos un resumen muy completo. Y en la Copa Libertadores de América esta madrugada vimos tremendos partidazos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Gracias, de verdad. Y más adelante estaremos con el tema político del día y sobre el final ya el desarrollo de toda la información deportiva. Así van las cosas en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Aulio Ricard, que nos comparte la efemérides del deporte. El personaje del... Bueno, tenemos algún inconveniente por allí para compartir a esta hora las efemérides del deporte. A ver si contamos con Aulio Ricard. Bueno, en la medida que tengamos la posibilidad, le vamos a compartir entonces el adelanto de Aulio Ricard aquí en el Café Mañanero. Todos los días le vamos compartiendo en la reseña histórica de los deportes. Aulio, y los buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. El deporte, por un lado, celebra el cumpleaños de Tom Brady, la mayor figura en la historia del fútbol americano. El legendario quarterback empezó su carrera en los New Patriots en el año 2000. 23 años después, continúa vigente. Ha ganado en 7 ocasiones el anillo de campeón de la Super Bowl. Y por otro lado, el deporte español lamenta un día como hoy la muerte de Ángel Nieto, pero en el año 2017, siendo recordado como uno de los mejores pilotos en la historia de España, campeón del mundo en velocidad en 13 ocasiones, logró 4 subcampeonatos en el mundo, 23 campeonatos en España y 5 subcampeonatos españoles. También en su palmarés, 90 victorias en grandes premios en motociclismo, 139 podios y 128 victorias, lo respaldaron como uno de los grandes pilotos del deporte de velocidad en España. Estas fueron las efemérides para el día de hoy en el Café Mañanero y Latino Deportes. Más adelante nos volvemos a escuchar. Gracias, Aulio Ricard. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte en primera instancia esa nota ecológica y luego el calendario. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el primer parque fotovoltaico vertical a gran escala se encuentra en el puerto de Valencia y ya se encuentra testeando el uso de placas solares fotovoltaicas en el muro del dique norte con el objetivo de comprobar la viabilidad energética del que sería el primer gran parque fotovoltaico de este estilo en un puerto a nivel internacional y pionero a nivel español. Se trata del primer parque fotovoltaico a nivel vertical en gran escala, ya que el puerto de Valencia estudia crear el primer parque fotovoltaico en gran escala en un puerto a nivel nacional. El puerto de Valencia testea así el uso de placas solares en una franja de la pared del dique norte con el objetivo de comprobar la eficiencia de la instalación a pequeña escala en primer momento con esta prueba piloto en el que la dirección de la proyección innovaría 410 watts de voltios cada uno, mientras que durante la prueba se medirá la energía generada y el comportamiento dinámico, siendo así un proyecto innovador que sería fruto de la labor desempeñada por los labs de OpenTop en el Hub de Innovación Abierta de la Fundación del Valencia Puerto, al igual que el objetivo de impulsar la innovación y, por supuesto, validar la aplicación de nuevas tecnologías en el sector de logístico portuario, creando un parque fotovoltaico que sería pionero y que podría recrearse a nivel nacional en todas partes de España. Gracias, Carlos. Y ahora sí, damos cuenta, hombre, de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario?

pajarilla son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envuelto, hawaiano y más. El picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. El mejor vallenato romántico se toma a Valencia. El binomio de oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones, N Producciones y el Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a lo que es noticia en materia de inmigración a esta hora en el Café Mañanero. La BBC publica unas imágenes sorprendentes. Devastadora, así la califican. Es la imagen de cuatro nigerianos que llegaron a Brasil escondidos en la pala del timón de un barco. ¿Cómo lo lograron? La verdad es que es lo que se podría calificar como un milagro. Los polizones fueron descubiertos por miembros de la tripulación de otra nave que pasaba cerca del barco La Bahía de la Victoria en Espíritu Santo, en el suroeste de Brasil. Según un delegado de la empresa naviera, los inmigrantes no tenían idea de a dónde se dirigía el barco, cuyo destino era el puerto de Santos, antes de esconderse allí. La policía rescató a los hombres luego de recibir un llamado. Según informan, el grupo se escondió en el barco Ken Wake de bandera liberiana poco antes de que zarpara del puerto de Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, el pasado 27 de junio. Cuatro hombres escondidos en el timón de un barco no llega a ilustrar por completo el horror de la travesía que hicieron desde su país natal, Nigeria, hasta llegar hasta las costas de Brasil, 13 días después. Lo más importante de todo es que están vivos, pero desde luego se trata de una auténtica odisea que vivieron estos tres inmigrantes. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional han rescatado a tres migrantes con síntomas de asfixia ocultos en el interior de un camión frigorífico a su llegada al puerto de Algeciras. Eran procedentes de Níger. Según ha informado la policía en comunicado, un equipo multidisciplinar integrado por la Policía Nacional y personal de la agencia Frontex, que realizan labores de inspección fronteriza en el filtro de entrada al territorio nacional desde Tánger, han localizado a los inmigrantes en la carga del camión frigorífico. Las noticias más importantes en materia de inmigración. La

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Atención al tema que vamos a abordar hoy. Tiene que ver con la inmigración. Y es algo que roza lo contradictorio. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, cuenta los días para despedirse y regresar a una vida más tranquila. En julio, tras la crisis que en los primeros días del mes se llevó por delante al actual gobierno, crisis motivada por la política migratoria, entonces el señor Rutte anunció su marcha. La búsqueda de un sustituto al frente del Partido Popular por la libertad y la democracia está en marcha. Las elecciones serán el próximo mes de noviembre. La elegida parece ser Dylan Jeselnikov. Es la actual ministra de Justicia y Seguridad. Ella misma se propuso como cabeza de lista. Y así lo publicó además en las redes sociales. A mediados de julio, la dirección del partido la eligió como favorita. No obstante, otros miembros del partido tienen hasta este domingo 13 de agosto para presentarse como candidatos. El caso es que la señora Jeselnikov es de origen turco y sin embargo se ha hecho notar por su postura dura en temas de inmigración. Y no se esconde. En la página web del gobierno de Países Bajos aparece su perfil como una, lo hace con una foto y bueno, una frase a modo de lema: voy a fomentar, defender y reforzar el Estado de Derecho. Quiero que la gente confíe en la protección que ofrece. Y adoptaremos una línea dura contra quienes socavan el Estado de Derecho. Hombre, hemos visto que el primer ministro británico, el señor Rishi, que es de origen indio, tiene una política dura contra la inmigración y ahora es la señora Jeselnikov en Holanda o Países Bajos la que promete también mano dura con la inmigración. ¿Cómo se explican estas cosas? Pienso que están queriendo decir que ser de origen inmigrante no garantiza ser flexible con la inmigración. Ser de origen inmigrante, escuchen bien, en temas de política en Europa, no garantiza ser flexible con la inmigración. Insisto, ¿cómo se explican estas cosas? Quizás porque una cosa es ser inmigrante y otra saltarse las normas de un país. Así lo entiende. Claro, tiene una connotación diferente que suena contradictorio. Si en este caso el dirigente político es de origen inmigrante. Difícil de entenderlo. Seguimos en el marco de este monólogo de actualidad. Hombre, hoy encontramos una noticia en el portal Infobae que se ha convertido en el portal de noticias más importante de Iberoamérica. Ya también hace presencia acá en España. da cuenta de una agrupación guerrillera y de un narco buscado en España que se han instalado en la frontera venezolana. Están invadiendo fincas y están extorsionando a la gente. La organización que integran, Tupamaros, Fuerza Patriótica de Liberación Nacional y disidencias de la FARC, se llaman La Nueva Compañía. Vaya compañía para hacer el mal. Es lógico que surjan este tipo de formaciones delictivas, criminales, teniendo en cuenta quienes gobiernan. Es el escenario ideal para la formación de estas agrupaciones. Escuchen el nombre: Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional. A los integrantes en la frontera de Venezuela con Colombia los llaman los boliches y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se llaman, sí, FARC. Que el diputado regional Ángelo Mendoza busca aglutinar para legalizarlos en el partido Tupamaro y desarrollar acciones conjuntas en la zona, incluyendo el robo de ganado, la invasión de fincas, la captación de jóvenes para entrenarlos y que sean fusileros de la organización. Bueno, eso es lo que le han contado al portal Infobae los vecinos de la zona. Y es que el sábado 22 de julio de este año, el diputado del Consejo Legislativo del Estado del Táchira, Ángelo José Mendoza Labrador, del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo presencia en la parroquia San Joaquín de Navay, municipio Libertador del Estado del Táchira, en compañía del ex concejal Argenis Vázquez. Las alarmas se prendieron porque el individuo, que se identifica como revolucionario, antiimperialista, humanista, chavista, feminista, estudiante, proletario, obrero, se reúne clandestinamente con integrantes de la guerrilla colombiana y Venezuela. Le decía que es el sitio ideal para desarrollarse agrupaciones clandestinas que delinquen. Cuentan con el apoyo, desde luego, en el campo ideológico del chavismo, y del otro lado seguramente también van a contar con la flexibilidad necesaria, ¿no? Insisto, es el escenario ideal para la para que proliferen este tipo de grupos. Pero es una pésima noticia para los habitantes de la frontera, porque ya en esa zona hay muchos grupos que llevan a cabo este tipo de práctica, y que surja uno nuevo, desde luego, hace temer que la situación podría agravarse. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Viene por aquí Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Sigue pendiente de lo que está pasando en Colombia, y no es para menos, porque no todos los días encontramos a un hijo del presidente acusado de lavado de activos, sí, y también enriquecimiento ilícito. Adolfo Jiménez del Río apunta nuevamente a este tema que le estamos haciendo seguimiento especial en el Café Mañanero, pero es que es de suprema gravedad. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos los datos que se conocieron en el día de ayer sobre lo que la ex esposa de Nicolás Petro Burgos, Daisirus Vázquez, expuso ante el juzgado en la audiencia de imputación de cargos junto a su expareja, en la que fueron indilgados los delitos de lavado de activos y violación de datos personales,